sistema. Te quiero ahora, yo no te quiero luego. Dejo el fronte hoy, como un fuego. Check, check, check, check, sé que quieres que me pegue. Una vez, te besé la boca. Esto me doy cuenta que cada vez que me ves te vuelves loca. Que no eres, te vuelves loca. Quiero llevarte pa' mi cama, por el tiempo pasa. Te quiero sin ropa, que me di cuenta que cada vez que lo hago te vuelves. Yo sigo ese día navegando por su piel. Se pone contento, pero yo sí se lo hago bien. Sabe mucho, mucho, mucho, pero nunca dice que nunca se deja. Nunca se deja, joder. Mala digo que me mojo los polos, no estoy pa' huevo. Y que se busque bachata, lo que llevo a la escuela. Me huele el mejor rompiendo la esquina. Todo lo que quiera, pídelo sin problema. Poco de alcohol va a cambiar el sistema. Te quiero ahora, yo no te quiero luego. Deja el fronte hoy, vámonos fuego. Check, check, check, check, sé que quieres que me pegue. Una vez, te besé la boca. Es que me di cuenta que cada vez que me ves te vuelves loca. Que me ves, te vuelves loca. Quiero llevarte pa' mi cama, porque te puedo pasar. Te quiero sin ropa, que me di cuenta que cada vez que lo hago te vuelves. Yo sigo encendido navegando por su piel. Yo sigo encendido navegando por su piel. Yo sigo encendido navegando por su piel. Yo sigo encendido navegando por su piel. Ella quiere visionar, sentirse poderosa. Inventarse otra cosa pa' cantarle en su rosa. Allá por Saturno, inundado de humo. Sé que quieres que me pegue. Una vez, te besé la boca.